ayer viniste a mí, me costó trabajo, amor, entender que te alejabas, que te ibas. Me quedé jugando ahí, con la mano en el bolsillo, solo porque sí. Yo no te voy a decir, como todo el mundo, que he encontrado otro cariño como el tuyo. No es verdad, no lo encontré. Es mentira, ni siquiera lo busqué. Esto me duele más que a ti. Tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear y ni siquiera discutir, porque si veo tu boca que tiembla, me quedo y olvido. Vete, no estoy aquí por ti. Este encuentro aquí es casual, eres tan igual a ti, que no van a convencerme tus amigos. Son mis dedos los que tiemblan, ya lo sé. Suéltalos, mujer, que esperas, que no ves. Esto me duele más que a ti. Me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear y ni siquiera discutir, porque si veo tu boca que tiembla, me quedo y olvido.